cosas en la vida hay que perder para ganar. Sé que ya no está, que ya no existe más aquel amor, que ya no volverá jamás. Y espero que donde tú estés encuentres la volver.